Sonidos de una Nación presenta Bicentenario de la Independencia. 200 años y un sueño eterno de libertad. Hechos y personalidades que definieron nuestra historia. Se ha levantado una nueva barricada ardiente. Una nación, nuestra patria. Tras la muerte de Juan Domingo Perón, quien asume la presidencia es su vicepresidenta y esposa, María Estela Martínez de Perón. El contexto latinoamericano, que presentaba dictaduras en todos los países hermanos, sumado a la incesante violencia político y social, hizo que su mandato estuviera al borde del abismo desde un principio. Que continuaré en el ejercicio del mandato que me ha conferido el pueblo de la nación, hasta la finalización del... Desde el seno de las Fuerzas Armadas, junto a grandes empresarios y políticos de derecha, un golpe de Estado se veía como una opción ineludible. La escalada de violencia entre la AAA y los grupos ERP y Montoneros, más la crisis económica y la inestabilidad política, hicieron que la decisión se acelerara. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar. El 24 de marzo de 1976, a la 1 de la madrugada, las Fuerzas Armadas tomaron el control político del país, arrestaron a Isabel Martínez e iniciaron lo que se llamó el proceso de reorganización nacional. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible. Avalados por la Iglesia, grandes grupos empresarios, la prensa nacional y los Estados Unidos, la Junta Militar disolvió el Congreso Nacional, derrocó a las autoridades provinciales y destituyó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Por favor, ayúdennos. Durante 7 años, las Fuerzas Armadas secuestraron, torturaron, desaparecieron, censuraron y exiliaron a mucho más de 30.000 personas. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Finalmente, tras una nueva crisis económica, los reclamos constantes por las violaciones de los derechos humanos y el fracaso en la Guerra de Malvinas, el proceso llegó a su fin en 1983. El 2 de agosto de 2002, el Congreso de la Nación Argentina dictó la Ley 25.633, creando el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Bicentenario de la Independencia. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.